Olivetti presentó en Radio Miraflores la noticia de esta hora. Dentro de una hora, más información. Venga, venga, venga el sabor, venga cola. Te da la hora en todo el Perú, la hora en Cacola. 4:00 p.m. Y ahora, en los 96.1, el disco más y más de Coca-Cola. Porque Coca-Cola es más y más.